encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, Luisa, ¿qué tal? Buen día, buen lunes. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos con Hugo tratando, bueno, de ver un poco las medidas que analizó el presidente de la Nación y decíamos, si no hay una solución para el tema inflacionario y los precios de los alimentos, estamos en serios problemas, porque ese esfuerzo se va por la canaleta de la inflación, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La verdad que, todos sabemos que es un tema dificilísimo, porque hay muchísimos factores concurrentes, pero en definitiva hay un tema de puja distributiva, porque si no, nos podemos quedar con el árbol que tapa el bosque, ¿no es cierto? De cualquier manera, yo creo que son debates muy interesantes porque trascienden incluso la coyuntura, más allá de que la coyuntura es imperiosa, ¿no? Pero tiene que ver con el modelo de país o de lo que se llama la nueva normalidad. ¿Dónde queremos salir nosotros de esta situación? Con esta misma, está pasando por mi casa unos que venden y que hacen un ruido bárbaro. Sí, perdón. Sí, se escucha, bueno. en todos los barrios. Sí, sí. Acá hay estamos en un debate que en definitiva es bastante estructural, ¿no es cierto? Porque la puja distributiva no es una circunstancia de mayo del 2021, es una circunstancia permanente, eterna, de la distribución de la riqueza y la puja de los sectores concentrados que presionan a todos los gobiernos para quedarse con la tajada. Incluso para quedarse con la tajada del esfuerzo del Estado, porque el Estado es un esfuerzo, le da plata a los sectores más humildes, los sectores vulnerados, los sectores más necesitados, y después se la saca con el precio del fideo, del pan y de la verdura y de la fruta, ¿no es cierto? Entonces, el problema es qué más hay que hacer. No voy a enumerar todo lo que el gobierno viene haciendo, que es muchísimo, pero creo que el interrogante sigue siendo qué más hay que hacer, porque el poncho no aparece, como diría el criollo, ¿no? Y yo creo que la respuesta a eso es más Estado y una fuerte determinación política de control y regulación a los monopolios formadores de precios. Es cierto que hay algunos factores fundamentalmente externos que actúan. Si suben los valores de los commodities en el mundo entero, entonces también ciertos productos que se importan para fabricar después acá otros productos más complejos hacen que los costos suban, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esos argumentos que se pueden considerar no cambian lo de fondo. Las ganancias de las grandes corporaciones no se alteran, es más, muchas de ellas siguen creciendo. Entonces, no hay duda que hay que enfrentar políticamente a esas grandes corporaciones. Y la palabra enfrentar puede parecer exagerada, pero en definitiva siempre ha ocurrido eso. Ellos no ceden, ellos tienen un doble propósito. Uno, que es la verdad, es la potenciación de su ganancia permanente, que llega a grados de codicia. Y otro, creo que hay un componente político también. La mayoría de los sectores corporativos están contra el gobierno popular, están contra el gobierno populista y preferirían que vuelva un gobierno de la derecha macrista. Entonces, esta cosa de aumentar los precios, yo no sé si no tiene, además de un componente económico, tiene un componente político. Bueno, en sin suma, lugar a dudas, creo que el Estado tiene que seguir. Nadie podría dudarlo a esta altura que tiene un componente político, sin lugar a dudas, está clarísimo. Ahora, me preguntaba si el gobierno tiene, porque también lo hemos dicho, los 4 años de macrismo desarticularon al Estado. Y por supuesto hicieron caer la mayoría de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para actuar sobre estas corporaciones. Pero también digo, hay una cantidad de organismos y movimientos sociales, etcétera, etcétera. como para poder avanzar quizás un poco más rápido, porque se lleva puesto esta situación codiciosa y de aumento de precios, se lleva puesto un gobierno con las mejores intenciones, ¿eh? Sí, sí, efectivamente nos puede erosionar al gobierno democrático, sí, no hay duda. De cualquier manera, creo que es muy bueno valorar el esfuerzo que está haciendo el gobierno para reducir el impacto de la crisis sobre los sectores más humildes, más necesitados. Pero bueno, no hay duda que yo diría, junto con el de la pandemia, que es el problema número uno, el otro problema es precios y salarios. Recordemos que Cristina, yo no sé cuándo fue que planteó, este es el dilema principal, precios y salarios. Y sí, no es que descubra la pólvora, sino que pone la pólvora arriba de la mesa y dice, bueno, este es el dilema que hay que enfrentar. Y por eso digo la palabra enfrentar, porque a estas corporaciones no hay más remedio que ir a una situación de confrontación con ellos, porque son ellos los que lo plantean, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, ¿cierto? Estamos un poco desguarnecidos en el Estado por el daño, el que vos decías, que fue todo desarticulado. Bueno, pero por el otro lado tenemos un gobierno legítimo que tiene toda la fuerza y la vitalidad política para seguir avanzando en defensa de la ciudadanía. Yo creo que lo que hace falta es más de lo mismo, Luisa, más de lo mismo, mucho más control, mucho más regulaciones y sanciones a los que violan la ley. Sanciones, porque si no la ley se derrite, o se cumple o se sanciona, ¿no? Bueno, volveremos sobre esto, sobre esos controles y las sanciones, seguramente el lunes próximo. Juan Carlos, te mandamos un abrazo y gracias. Chao, al contrario, Luisa.